caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. Caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. Juguemos en el bosque, el lobo ausente está. Juguemos en el bosque, el lobo ausente está. El lobo anda suelto, alerta, cuídate. El lobo come niños que no piensan como él. Caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. Que llueva, la vieja está en la cueva. Que llueva, la vieja está en la cueva. Ella no tiene casa, Cafo no la se pasa. Y el suelo es un barrial. La vieja vive en cueva, para ella casa no hay. Caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. La niña María ha salido en el baile. Baila que baila que baila, y si no lo baila, castigo le dará. La niña María no quiso bailar. De la niña María no se supo más. Caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. Buenos días, oh señoría, mandan di don di don dan. ¿Qué querría su señoría? Mandan dirundirundan. Yo querría un Chile nuevo, con justicia y libertad. Esos nombres no nos gustan, mandan dirundirundan. Caracol, caracol, saca tus cachitos que ya sale el sol. Caracol, caracol, ya pronto viene el sol. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi patria donde yo nací. Ya son muchos los años desde que me tuve que ir. Hay un pájaro verde para la esquina, Ina, cuidando que no se junten las golondrinas.